Bienvenidos a esta guía interactiva sobre el desarrollo tecnológico. A continuación, se presenta la línea de tiempo que explica cómo la tecnología ha evolucionado desde la prehistoria hasta la actualidad, junto con los operadores tecnológicos más importantes y su impacto en la sociedad. La guía también explica cómo cada avance ha transformado la forma de vivir, de trabajar y de comunicarnos. Y a su vez reflexiona sobre la usabilidad y accesibilidad de la tecnología a lo largo del tiempo, destacando la importancia de que hoy sea inclusiva y fácil de usar. Es una invitación a que comprendamos que el desarrollo tecnológico ha sido clave en la evolución de la humanidad y continúa influyendo en nuestro presente y futuro.